Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro, la lectura y mucho más. Este es el programa oficial del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, que llega a ustedes por acá por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Así es, en la coordinación de la emisora, Yossi Coronado, en la producción de la misma, la amiga Marta Rondón, en los controles, Alexander Sosa, y en la coproducción de este espacio, Sorayita Tovar. Y en la conducción, a Dianes Gutiérrez, la mujer que corre con lobos, y quien les habla, su amigo Reni Marrero. Como todos los martes, les invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales y ponerse al día con todo lo que ofrecen las bibliotecas públicas del país en materia de promoción y difusión de saberes. Pero, ¿cómo lo podemos hacer, Reni Marrero? ¿Cómo es eso? Facilito, Dianes Gutiérrez. Nos pueden escribir al Twitter, conseguir en Twitter, mejor dicho, como @biblionacional o dándole me encanta y compartir a nuestra cuenta en Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Ok, también pueden conseguirnos en Instagram como @biblionacional. Si lo prefieren, pueden llamarnos a nuestros números de cabina, el 0212-562-7949 y 0212-562-3953 para interactuar con nosotros. O si lo prefieren, enviar un mensajito al 0426-516-5468. Así es, estamos activos por esas líneas. Y no olvides que puedes escucharnos en nuestra página web albaciudad.gov.ve. Y como todos los martes, tenemos nuestra frase lectora que dice: hay que leer, leer y seguir leyendo, no solo en los libros, sino en la realidad circundante. ¿Y quién la dijo, Reni Marrero? Pues nada más y nada menos que Hugo Rafael Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana, quien además fue un ávido lector y un gran promotor del libro y la lectura. Ah, bueno, así mismito. Bueno, llegó el momento de saber qué es lo que está pasando en Biblioteca Nacional, y para eso vamos a disfrutar de la siguiente cápsula informativa. Suéltala, Alexander Sosa. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Venezuela se viste de gala con la exposición Rumania Moderna 100 años. A partir de este 24 de octubre hasta el 24 de noviembre, la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional se viste de gala con la exposición artística y documental La lucha por la libertad y la unidad de un pueblo milenario, Rumania Moderna 100 años, que se realiza con motivo del centenario de la unificación del país europeo como Estado Nacional, independiente y soberano. La muestra estará abierta al público de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¡Te esperamos! Se llevó a cabo la tercera Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial en los espacios de Biblioteca Nacional. Del 22 al 26 de octubre se realizó en las instalaciones de la Biblioteca Nacional la tercera Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial, en la que se dieron cita pensadores latinoamericanos y mundiales de la talla de Enrique Dussel, Juan José Bautista, Karina Ochoa, José Romero Lozaco, entre otros. Durante el encuentro en el auditorio Juan Bautista Plaza se debatieron temas en torno al Estado y los procesos constituyentes como mecanismo necesario para la liberación y la defensa del derecho a la autodeterminación de los pueblos progresistas de América y del mundo. Te invitamos todos los viernes a las 2 de la tarde a disfrutar gratuitamente de luces, cámara y acción en los espacios de la Sala Infantil y Juvenil Mama Rosa, ubicada en la Biblioteca Nacional en el Foro Libertador. ¡Te esperamos! Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes que ofrece la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas. ¡No te lo pierdas! Para mayor información sobre nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.gob.be o síguenos en nuestras redes sociales. Somos Biblioteca Nacional, memoria viva y patrimonio documental que se lee junto al pueblo. En la edición, Soraya Tovar, y quien les habló, Oscar Castro. Hasta la próxima. Gracias a nuestro compañero Oscar Castro por ese completo resumen noticioso sobre lo que se dio la semana pasada en Biblioteca Nacional y lo que viene, que lo que viene es candela, ¿no es así? ¿Qué viene por ahí, Adianés? Bueno, solo digo que leer es vida, solo digo que leer es vida y hay que leer, leer y seguir leyendo como dice Hugo Chávez Frías. Por ahí ya viene algo bueno. Buenísimo, que van a apropiarse las letras y la lectura del casco histórico de nuestra ciudad capital. Ah, bueno, así que lo que viene es sabroso. Y bueno, no se despeguen porque vamos con musiquita y, no, y recuerden que la Biblioteca Nacional está trabajando los sábados de 9 a 2 p.m. Importantísimo, nuestros servicios abren los sábados. Bueno, ya regresamos con un programa hoy que vamos a dedicar a un personaje muy especial de nuestra cultura nacional. Ya venimos. Dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada, la lucha es de todo el que la quiere liberada. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? Pregunto, pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? A la victoria final, las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? ¡Viva Libia, viva el Chema, agarrados de la mano! Enemigos, ¿por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final, las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? Agarrados de la mano. Pregunto, pregunto, ¿por qué no nos unimos? Este segmento, al igual que todo el programa, se complace en rendir honor a nuestro cantor del pueblo, Ali Primera. En esta ocasión voy a realizar la lectura de un poema de Ali Primera. Si bien todos conocemos que sus canciones están plagadas de poesía, nuestro cantor también tuvo una faceta como poeta innato, dedicándose a los versos uno a uno para deleitarnos con poesía más allá de los sonetos, más allá de la música. Y sumamente válido, sumamente rescatable este poema, que es una especie de credo al canto, a la cultura hermosa que él nos dejó. Entonces, a continuación, el poema de Ali Primera, Creo en el Canto. Creo Creo en el canto, porque mi tierra ha sobrevivido cantando siempre, para que no nos llenen de silencios la esperanza, porque siempre ha navegado las venas de esta tierra. Creo en el canto, por la necesidad de multiplicar y hacer inmenso el grito de los humildes, porque no será verdad si no son verdad los cantores, porque el canto no es un accesorio, sino el brazo hermano de las luchas de los pueblos. Creo en el canto, porque no creo en la degradación de la poesía si esta busca el pueblo, porque los que opinan lo contrario no son más que cultos comediantes, porque su elemento esencial tiene su raíz en la sensibilidad del pueblo. Creo en el canto, porque el hombre es indivisible en sus partes revolucionaria y humana, porque a la lucha debemos ir de buena gana y sin amarguras, porque tiene la sonoridad del río, del viento en las montañas y de las entrañas abiertas de la tierra seca. Creo en el canto, porque nunca será un guerrero preso dentro de sí mismo, porque ha ayudado a crecer el vientre de esta tierra que espera el gran parto, para que no nos quiten la memoria. Creo en el canto todo luminoso y solidario, en el nombre del pueblo, de sus manos callosas. Creo en el canto. Una joya de la poesía conocida en Venezuela, si bien, repito, hemos dicho que las canciones de Ali son poesía cantada para el pueblo, esto tiene un valor totalmente distinto, ya que es poesía neta, fue escrita para ser poesía y no canción, y conserva intacto todos los valores de Ali, todo lo que Ali nos mostraba en sus canciones. Es sin duda alguna una joya, una obra hermosísima. Fue una recomendación de Reni Marrero el que se realizara la lectura de este poema en nuestro segmento en honor a Ali, esperando que les haya agradado la lectura de esta poesía y que la sorpresa les haya sido grata. Bueno, y cuando son las 1:15, escuchábamos en voz de nuestra amiga Oscari Marcano, Creo en el canto, toda una rareza, ya que se trata de un poema escrito por Ali Primera, padre cantor de la patria buena, a quien hoy dedicamos nuestro programa con motivo de cumplirse el día de mañana 76 años de su natalicio. Así es, amigos, hoy dedicamos nuestro programa a la memoria de Eli Rafael Primera Rosell, sexto y último hijo del humilde matrimonio conformado por el pescador Rafael Primera y la señora Carmen Adela Rosell. Eli Rafael vino al mundo en Coro, Estado Falcón, un 31 de octubre de 1942. Desde muy pequeño lo apodaron Ali, debido a que sus abuelos eran de origen árabe y así se quedó como Ali. Ali Primera, y bajo ese nombre se convertiría en mucho más que un cantor, porque Ali fue sobre todo un militante revolucionario comprometido con las causas de los más desposeídos y de los oprimidos acá en Venezuela y en el mundo entero. Ali ejerció su lucha por la vida a través del canto revolucionario, como forma de pensar al pueblo de un oscuro sueño de pasividad ante la injusticia, instándole a seguir el ejemplo de nuestros libertadores. Se autodefinía como un hombre movido por la rabia y la ternura. Y para hablar de esta mezcla agridulce que fue su canto, nos acompaña nada más y nada menos que la coproductora de este espacio, Sorayita Tobar, es pionera de la Fundación Ali Primera en Montepiedad. ¿Cómo estás, Sorayita? ¿Tu espacio, tu casa? ¿Estás nerviosa? No estás nerviosa. Bueno, yo encantadísima de estar aquí con ustedes y con nuestra queridísima gente, pues nuestras usuarias y usuarios en este programa especial para nuestro cantor del pueblo Ali Primera en su aniversario de vida, pues. Mira, Soraya, hay algo bien importante, ¿no? Y es esa militancia que tú has realizado dentro de la Fundación Ali Primera de Montepiedad. Y hoy queremos hablar un poco de una faceta de Ali que, bueno, ya con el audio que escuchábamos de la amiga Oscari Marcano, audio que gracias a nuestro compañero Alexander Sosa, nuestro operador de controles, nos hizo llegar muy amablemente, que ese audio formó parte de un especial de Ali en Rotmayor que se realizó en el programa Acordes Pesados, un programa de heavy metal en español que, bueno, se dedicó a la memoria de Ali el año pasado. Y queremos hablar un poco de esa faceta de Ali poeta y del Ali luchador, pero como bien lo dice Adianés, ese Ali que se movía entre la rabia y la ternura, ¿no? Que es el contenido de sus canciones. Y para eso, tú traes por allí, tienes entre tus manos un libro que atesoras con mucho celo, ¿no? Que sí, me lo prestaste, pero casi que bueno, con la condición de muchísimo cuidado con él. Bien, sin quitarle los ojos de encima. Claro que y sí. Con háblanos un poquito de ese libro. En la primera hoja le coloqué, bueno, esto no sé si lo puedo decir, pero sea, no te lo lleves, panita, Ali, porque nuestro carísimo cantor Ali primera tenía así en su portada de uno de los libros ese contenido, porque bueno, sabía que la gente cuando se enamora de los libros, se enamora. Y bueno, sí, tenemos aquí el libro de los personajes de las canciones de Ali Primera, que es una compilación realizada por los compañeros de la Fundación Ali Primera Montepiedad, del 23 de enero aquí en Caracas, Seti Muscus y Jorge Vázquez. Bueno, bien interesante, esto es un libro que podemos decir un libro tipo libro raro, porque tal como lo mencionamos nosotros en nuestros especiales sobre las salas de libros raros, es un libro que tiene una dedicatoria, que está dedicado especialmente a un personaje que tuvo un tiraje corto de 500 ejemplares y quien lo tiene, bueno, no lo quiere soltar. Y que hay que hacer el llamado a las autoridades competentes para una reedición de esta obra, porque yo lo estuve leyendo y de verdad magnífico. Y a propósito de la lectura de este libro, Soraya, ¿qué anécdota te marcó a ti o qué recuerdas de ese libro que te haya impresionado acerca de lo que fue la vida de Ali Primera? Porque sus canciones eran su vida. Sí, eso es correcto. Bueno, en principio lo que ustedes comentaban sobre el Ali poético, y entre el Ali poético, entre la rabia y la ternura, y el Ali luchador, en principio hay que decir que toda esa música de Ali es poesía, porque Ali, bueno, se alimenta y vive y escribe a partir de todo lo que lo rodea, todo lo que vive, toda su vivencia desde su niñez. Y como va creciendo, pues todo eso lo va alimentando hasta que lo lleve a ese Ali que comienza a agarrar esa guitarra para comenzar a cantar, y por lo tanto es toda una poesía. Tenía esa sensibilidad. Y qué manera de tocar las almas, que con ese cuatro espectacular. ¿Quién escuchando a Ali Primera no se conmueve? Porque toca las almas. Y a propósito de esta conversa, ¿en cuántos géneros musicales incursionó nuestro militante Ali Primera? Bueno, fíjate, Ali es un hombre que él cantó tanto a todo lo que ocurría internamente a nivel de toda Venezuela, ¿verdad? E igualmente siempre tuvo esta posibilidad de dar una respuesta a cualquier eventualidad política o social que se diera internacionalmente. Así podemos ver cómo Ali incursiona en muchísimos géneros, porque él puede cantar y tocar y hablar sobre alguna persona del estado Lara con su forma específica, a alguien del estado Zulia, a nuestro, bueno, hasta Canchunchú Florido, hacia Oriente. Podemos ver que él incursionó en muchos de los géneros, igualmente internacionalmente. Y más aún en estos tiempos, como estábamos hablando de lo que acabamos de colocar de acordes pesados de Lali, vemos también cómo hay muchas interpretaciones en diferentes géneros sobre la música de Ali. Justamente también nuestro programa lo hemos querido titular Ali entre versos y versiones, porque la musicalización de hoy, se lo anunciamos desde ya a nuestros oyentes, está basada en versiones que otros artistas han hecho sobre Ali. Nuestro primer tema fue propiamente Ali Primera, pero vamos a estar escuchando cosas muy muy bonitas que se han hecho en honor a Ali, como bueno, ese poema que escuchábamos escrito por él. Entonces, pues este programa viene por esa línea. Claro que sí. Bueno, y recordando, tenemos las redes activadísimas. Manden un mensajito de texto al 0426-516-5468 o llamar al 0212-562-7949 y 562-3953. Para interactuar con nosotros tenemos a Soraya Tovar, experta y fundadora y pionera de la Fundación Ali Primera de Montepiedad. Bueno, así queridos es. Oyentes, vamos a hacer nuestra primera pausa musical, así que no se despeguen de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, porque ya volvemos y los vamos a dejar con más poesía de Ali, pero hecha canto. Esto es Cuando llegue el tiempo de soñarte. Ali totalmente enamorado. Escúchenla. Wow.

la vida le dará. No hay poderes en la ribera, solo peces muertos hay. Que molleja privota y cristalino que estaba al agua ayer. Pues el parafito lo que está matando todo lo que hay en él. La guitarra enamorada, hermano, llorando en su cocotero. Cuando en la rama se puso negro, el lago estampó azul y fue el cielo. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia, en eso le ha puesto el alma. Canoa, y me parece que llora la chica allá en la orilla, que no es una pesadilla. Es que no tú puedes ver que somos nosotros, que lo está matando, sí. Que molleja primo, tan cristalino que estaba el agua ayer. Pues el parafito lo que está matando todo lo que hay en él. Ahí cuando entonces yo entiendo que el mejor homenaje que se le puede hacer a Ali es el ver a aquellos muchachos que andan por ahí rodando para Punto Fijo, para Guaná, a cantar a los barrios, a formar a los niños en los barrios, a los que van a Petare, a los que van a Cati, a los que van al barrio, a los barrios de nuestra Venezuela, a formarlos, a dignificar su canción, a dignificar su casa, que su casa no es construida con materiales que hace el hombre, son construidos con una conciencia. Pero la conciencia tiene que venir conforme a una militancia, conforme a un amor. Y ese amor lo venía cantando, lo venía hablando, lo venía profesando Ali, en el profundo amor que tenía Bolívar por su pueblo. Y nosotros como bolivarianos debemos ser responsables de ese sueño. Ese sueño no es una utopía, señores, y nosotros lo sabemos. Ese sueño se va a hacer tangible, se va a hacer nuestro, cuando nosotros nos comportemos como bolivarianos, como amantes de esta patria. Y cuando son las 1:36 de la tarde, seguimos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchábamos Coquibacoa, un hermosísimo tema musical de Ali Primera, El Cantor de la Patria Buena, versionado por la gente de Esfinter. Sabroso, ¿vale? ¿Qué tal Ali Primera en punk? Esta banda creo que es caraqueña, pues versionando al padre cantor de la patria. Y a propósito de esa canción, Soraya, y del libro que hoy tú has traído para compartir con todos nuestros usuarios, Ali Primera, los personajes en las canciones de Ali Primera, que es autoría del compañero, el camarada Jorge Vázquez, y de su esposa Seti Muscus, que nos envía saludos por ahí por la mensajería de texto. Te saludamos, Seti. ¿Qué puedes decirnos tú de esta canción, Sorayita? Bueno, específicamente basándonos en ese libro, de esa compilación que, como al principio dije, ellos también son fundadores de la Ali Primera Montepiedad del 23 de enero, en los estudios o las investigaciones de estos compañeros nombra, bueno, en principio Coquibacoa como el lago de Maracaibo, ¿verdad? Como tal, que era llamado así por los antiguos indígenas que habitaban, que lo habitaron, zona, ¿no? Eso es correcto. Y dentro de los personajes que Ali Primera nombra allí, nombra por supuesto a la Virgen de Chiquinquirá, la patrona. La patrona, que sabemos que en el mes de noviembre es de especial significado para ese pueblo zuliano. Y por otra parte, también nombra dentro de la canción a Armando Molero. Armando Molero nace también en Maracaibo, en el estado Zulia. en el año 1899, ¿ok? Y es un cantante, guitarrista y compositor conocido nacionalmente como el cantor de todos los tiempos. Recuérdate que Ali siempre dentro de su canción tenía alguna referencia, sí, no solamente política, poética, sino de personajes. Dice, ¿no? En esa canción, la guitarra enamorada, me disculpan los oyentes que yo los estoy atormentando con esta versión, ¿no? La guitarra enamorada de Armando llorando su cocotero. Exacto. Entonces eso es parte de lo que este magnífico libro nos presenta, y por allá Dianés nos tiene otra recomendación literaria y va a darle rienda suelta también a su vena poética, ¿no, Adi? ¿Qué nos tienes así por ahí? Así es, me piden poesía por la mensajería y hay que complacerlos. Un libro de una cantautora llamada Gloria Martín, que escribió un hermosísimo poeta para un poema para Ali Primera, llamado Carrizo Desesperado. Carrizo desesperado, compañero Ali Primera, gaviota ronca nombrando playas de Alberto Lovera. Se va cuna bicha adentro, tu canto en dolor mayor, mamá pancha cuenta luna sobre un techo de cartón. Bellísimo, dedicado a Ali Primera. ¿De quién es el libro, la autoría y el título de lo que estás leyendo? Es de la cantautora Gloria Martín. El libro poema, es ¿no? El poema, la canción necesaria, Arte y Educación, de Carlos Ruiz. Carlos Ruiz es un cantor también. Sí, sí, un libro importantísimo porque nos habla acerca del nacimiento de la canción protesta, ¿no? En toda Latinoamérica. Bueno, dicho sea de paso, estas canciones y un par de otras sorpresas sonoras que estamos compartiendo acá en el programa fueron aportadas por nuestro compañero Alexander Sosa, que es nuestro operador de controles aquí en Alba Ciudad y quien además es productor del programa Acordes Pesados. Y las mismas, cabe destacar, pueden ser descargadas gratuitamente por nuestros oyentes desde la página web albaciudad.gob.be, donde están allí en la audioteca para que todos y todas puedan disfrutar de ellas. Así es. Bueno, y hablando de versiones de los temas de este gran cultor, músico, cantante, compositor, poema, activista político, militante, ¿cómo acercar las canciones de Ali Primera y su memoria a las nuevas generaciones, Soraya? Sí, bueno, fíjate, uno de los objetivos de la Fundación Ali Primera Montepiedad, la cual se fundó en el año 92, uno de los objetivos exactamente es masificar ese pensamiento, esa ideología de Ali Primera. Y nosotros como fundación siempre hemos estado pendientes de los niños en cuanto a hablarles sobre Ali Primera, quién fue Ali Primera, lo que canta, por qué lo canta, en cuál fue el referente político que tuvo en ese tiempo, está eso por allí, ¿no? Para que las nuevas generaciones continúen con eso, no solamente de oír a Ali Primera, sino también de, bueno, es una forma de siembra de conciencia a través de la canción. ¿Cuántos años tiene trabajando la Fundación Ali Primera de Montepiedad, Soraya? Desde el año 92. Desde el 92 están realizando este trabajo de reconstrucción y de difusión de la memoria histórica de Ali. Algo importantísimo, ¿tienen algo preparado, bueno, para mañana? Sí, bueno, nosotros nos caracterizamos por todos los años hacer un evento allí en la zona de Montepiedad del 23 de enero y, por supuesto, siempre con esa misma mentalidad del cantor Ali Primera, hemos unido el canto, hemos unido nuestros cantores en función en este momento, por supuesto, a homenajear a Ali Primera. El próximo sábado vamos a tener una actividad que en principio hay una participación de niños de toda la zona para un juego de futbolito en honor a Ali Primera, y luego a partir de las 3 de la tarde la poesía y el canto en homenaje a Ali. Así que los que se quieran acercar, bien sea del 23 o de cualquier área de Caracas, como siempre ha sucedido que se acercan muchos cantores y mucha gente nuestra, con muchísimo gusto los podemos recibir allí. Ah, bueno. Soraya, decía Lee, y lo cito textualmente, rabia y ternura estimulan mis ganas de combatir, y en el tío vivo de la vida siempre me ha gustado el caballito azul del amor y el blanco de la libertad. Por ello, siempre cabalgaré el caballo rojo del combate. Soraya, ¿qué significado para aquellos que hacen revolución tiene el pensamiento y la obra de Ali Primera? Bueno, fíjate, en principio ya Ali Primera, desde sus inicios y luego cuando llegó a ser muy conocido, fue fue tomado con mucho amor y cariño, pues, por el pueblo venezolano. Pero ciertamente Ali fue vetado en muchas emisoras y él mismo nunca quiso tampoco hacer presentaciones a nivel de la televisión, ¿verdad? Sin embargo, debemos siempre tener en cuenta que no fue sino nuestro queridísimo presidente Hugo Chávez Frías el que quien retoma eso como una batuta del canto por la conciencia, por la revolución, y ha marcado muchísimo el proceso revolucionario dentro de lo que es el movimiento, pues, esas canciones de Ali Primera. Sí, mira, en ese libro que estamos hoy, uno de los libros que estamos promocionando hoy, que es Los personajes en las canciones de Ali Primera, a mí me llamó mucho la atención cuando se habla de la canción José Leonardo Fue, porque allí se recoge una anécdota de que esa canción fue vetada por allá cerca del año 75-77, okay, por el gobierno de turno, debido a que se decía que esa canción distorsionaba nuestra realidad histórica. Imagínate tú, ya que allí decía, sabemos, con unas palabras un tanto altisonantes, de que el español se volvió gringo y hasta el español fuñó, por decirlo de alguna manera. Entonces las canciones de Ali verdaderamente nos hablan de esa historia insurgente, ¿no? Esa historia que la historiografía oficial, valga la redundancia, nos negó. Entonces, bien importante esa labor que se está haciendo, y de verdad la felicitación a toda la gente del equipo de la Fundación Ali Primera de Montepiedad, que forma parte además de toda una cantera, podemos decirlo así, sí, de colectivos que se han dado a la tarea justamente de seguir enarbolando el pensamiento de Ali Primera. Aquí nos preguntan en las redes cómo llegó a la fundación y como tal de qué se trata la Fundación Ali Primera, Soraya. Ah, bueno, sí, bueno, como lo dije al principio, uno de nuestros objetivos, sobre todo, es mantener y difundir la memoria de Ali como tal, mantenerla viva sobre todo y llevarla a nuestros niños y jóvenes, ¿no? Siempre dando a conocer quién es Ali Primera, cuáles fueron sus principios, qué significó esa canción como tal revolucionaria, siempre desde su nacimiento, el llamado a la conciencia, el estar realmente casado con la parte cultural y política, ¿no? Eso. Y siempre estamos en eso, pues, en función de la conciencia a través de la canción de Ali Primera. ¿Cómo llegan, Soraya? ¿Cómo llegan a la fundación? Ok, bueno, la Fundación Ali Primera está exactamente en la primera zona del 23 de enero, que es la zona Montepiedad. La zona de Montepiedad, al lado, tiene un local al lado de la escuela a la Amalia Pellín. Allí tenemos uno de los primeras bustos, estatuas, ¿cómo te puedo decir? De sí, Ali Primera. Monumentos que se dijeron en nombre de Ali Primera, y la plaza se llama formalmente Ali Primera, que fue ayudado en los tiempos cuando el progresista para allá, en aquellos tiempos, que es el alcalde Aristóbulo Isturi, nos ayudó a realmente darle el nombre a esa plaza. Es una de las primeras plazas de Ali Primera a nivel de Venezuela. Histórico, además. Importante. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa musical y al regreso seguiremos disfrutando de este especial Ali entre versos y versiones, por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Y qué vamos a escuchar, Adianés? Vámonos con La Sirena de Este Tiempo, Ali Primera. Una de sus canciones más románticas. En su azul soledad, el marinero oyó que le hablaban, creyó que era el viento, pero una mujer brotó de las olas, turgentes los senos y una hermosa boca de azules palabras habló al marinero. ¿Hace cuánto tiempo no le llevas flores? ¿Hace cuánto tiempo no le das un beso?

cantor del pueblo venezolano. Amigos, y recuerden escribirnos, estamos activos por el 0426-516-5468 y por el 0412-309-4535. Tenemos una pregunta aquí interesantísima, Soraya Tovar, y es... ¿cómo era recibida la canción de protestas en épocas de Alí I por parte de los gobiernos de turno? Sí, bueno, fíjate que al principio lo comentábamos, pues, en una Cuarta República donde existía totalmente una represión salvaje, donde era ciertamente el canto era prácticamente clandestino, donde la producción de discos era sumamente difícil, sobre todo si eran de este tipo de temas, y donde para hacer un acto político de la magnitud con una voz y una expresión como era Alí I, eran totalmente perseguidos, desmontado el acto y, si es posible, puestos presos. Sí, nos dice Carlos Ruiz en ese libro que muchas de las presentaciones de Alí terminaban prácticamente convertidas en una redada, ¿no? Y hay un dato también curioso de ese libro, curioso y también muy triste, que nos llena de mucha indignación cuando lo leemos, ¿no? Y es que Alí I fue postulado como diputado al Congreso por allá en 1983, esto por parte de la Liga Socialista. Alí resultó electo, nos cuenta Carlos Ruiz, resultó electo diputado, y bueno, una componenda de los partidos Acción Democrática y COPEI le arrebataron este triunfo, no permitiéndole ejercer como diputado. Pero ¿en qué otros espacios políticos hizo vida Alí, Soraya? Porque tenemos entendido que su trayectoria no se limitaba solamente al hecho del canto, sino que fue un militante consagrado toda su vida. Claro, bueno, dentro de todo lo que es la investigación sobre también el proceso de organización política de Alí, está muy conocido la parte de lo que son fueron los CUP como tal, que fue uno de los elementos que eran los más, por su sigla, más impulsado. Los Comités de Unidad del Pueblo. Comité de Unidad del Pueblo. Eso era más su organización. Sin embargo, además de eso, es la organización que implicaba la canción en todas las regiones donde Alí I iba con su canto, apoyando a los cantores, en unión con los cantores y dándole respuesta a las situaciones del país. Y por supuesto, militante del Gallito Rojo, ¿no? Militante del Partido Comunista, que en aquella canción para acordarme, él dice: me acuerdo cuando gané una carrera de bicicletas, sí, y me descalificaron por un gallito rojo pintado en mi camisa, en mi franela. Sí, Soraya, señora, sabemos que él escribió la canción Humanidad en 1967 estando preso en los sótanos de la DJ Paul, luego que la policía allanara la UCB. ¿Qué otras situaciones de violencia política en Venezuela denunció en sus canciones? Bueno, fíjate que eso es algo que caracteriza, vamos a decir así, caracteriza la canción de Alí. Alí tiene una denuncia a nivel nacional donde podemos ver que siempre estaba con esa guitarra a mano para dar respuesta y podía hacer las condiciones políticas de persecución o de desaparición, como el caso de Alberto Lovera. Podemos ver que sucedió también con lo de Livia Gouverné en su época, también igualmente, no solamente en denuncias, sino también brindándole honor a Jimiro Gabaldón, y bueno, te estoy hablando a nivel nacional, porque nuestro cantautor es universal, es latinoamericano. Alí I que le cantó al Che Guevara, ¿qué te puedo decir? A Ho Chi Minh. Así es, y con La Noche del Jabalí denunció la dictadura en Haití. En Haití. El Sombrero Azul denunció. En El Salvador, así va, en El Salvador. Sí. Lo hace por países, lo hace por figuras políticas, apoyando figuras políticas. Lo hace por situaciones políticas de gobiernos en países y lo hace, bueno, a nivel general, por todo eso que el imperio, pues, trataba de impulsar para aquellos tiempos ya a nivel mundial. En Canción para los Valientes, que denuncia el golpe de Estado que cegó la vida del camarada compañero Salvador Allende. Bueno, y por acá, a propósito del tema de hoy, nos llega, se activa nuestra mensajería de texto, nos escribe Ángel Solórzano y nos dice: muy buen programa, la música de Alí seguirá acompañando nuestras luchas, Alí vive, el canto sigue. Claro, ah, bueno, que sí, Ángel. Claro que sí, por aquí también nos saludan desde el Gabinete Juvenil de Caricuao. Y bueno, nos identifican, nos piden hacer un especial de reggae. Claro, ajá, que sí, pero por favor, Claro que sí, lo complacemos, René Marrero, ¿no? Claro, sé qué que dices sí, tú. Lo vamos a apuntar por allí para nuestros temáticos, programas temáticos musicales. Claro, eso que viene, sí. Eso viene por allí y viene también algo bien importante, ¿no? La Filben, Feria Internacional del Libro. Claro que sí, estamos comprometidos. ¿Para cuándo es eso, del 8 Vanessa? Al 18 de noviembre. ¿En dónde? Ah, bueno, nada más y nada menos que el casco histórico en la Plaza Bolívar de Caracas. Nos ahí llenamos de letra porque leer es vida. Leer es vida, claro que sí. Bueno, hablamos de Ali Primera. Ali Primera, importante destacar que, bueno, perdió la vida a los 43 años de edad en un trágico accidente automovilístico la madrugada del sábado 16 de febrero de 1985. Desde entonces, año tras año, se organiza la Marcha de los Claveles para despedirlo con flores rojas y puño en alto, como él lo pedía en su canción Camarada. Quienes han asistido a esta marcha encuentran en ella una fiesta que celebra la vida, ya que hombres como él no pueden llamarse muertos. Soraya, has estado en esa marcha, cuéntanos anécdotas, qué se siente, que nos dicen que es una energía abrumadora, una vibra de lucha, se encuentran camaradas, háblanos de esa, claro, marcha de los Claveles. Eso realmente, eso es algo que todo venezolano debería de tener esa experiencia. Todo para venezolano marcha, revolucionario. Sí, señor. Para la Marcha de los Claveles en el mes de febrero va, bueno, no te digo yo media Venezuela, va gente hasta de afuera, ¿ok? Y es una hermosísima marcha que comienza en el día anterior con una vigilia donde está el canto de muchísimos cantores, poetas, gente que va realmente a esa conmemoración. Y hasta el día siguiente, y luego se da esa marcha desde el museo de Ali Primera, que fue su casa, que la se convirtió casa natal, ¿no? Sí, la casa natal, así que es. Se convirtió allí en museo. Va en una sola caravana hasta donde fue sembrado Ali como tal, y allí tú puedes ver la gente cantando con sus claveles en alto, cantidades de gente, una cosa hermosísima. Así que yo les recomiendo ver eso. Los que no lo han visto, mínimo vivirlo y mínimo véanlo por el canal de YouTube. Yo tengo un canal en YouTube donde grabé la de los 30 años, que fue hace 3 años, y es hermosísimo ver cómo la gente augura, pues, eso. Muy interesante, y esperamos de verdad alguna vez poder asistir a ese encuentro entre camaradas. Yo personalmente no lo he hecho, he ido a dos que se han hecho aquí simbólicamente en Caracas. Para llevar una ofrenda, ¿no? Hasta la plaza Ali Primera, que queda en el Valle. Bueno, amigos, llegó el momento de hacer una nueva pausa musical. Esto que va a sonar es Canción en Dolor Mayor, versión heavy metal, en voz de Paul Gilman. No se aparten de la sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, porque ya volvemos con el último bloque de este especial en honor a Ali Primera. Cuando yo le canto a alguien que ha simplemente cambiado de paisaje, es precisamente porque nos ha dejado mucha vida. Y el Madera, Aquiles, César Rengifo, Jorge, el Che, Alberto Lovera, Simón Bolívar, nos han dejado vida, nos han dejado por qué seguir luchando, y eso es lo que yo planteo como vida. Que arda la candela para que el llanto se vaya secando en el camino, que si hay necesidad de llorar, lloremos, carajo, pero con el fuego del trabajo, de la necesidad de combatir, debe quemarse ese llanto, debe transformarse en ese vapor, chico, en ese vapor que nos debe guiar, en ese fuego que nos debe guiar. Encienda tu alma, quema entonces mi guitarra, pero que crezca la llama, quema entonces mi guitarra, quiero que crezca la llama. Adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor. ¿En qué traste se perdió la canción y la sonrisa? Cuando la noche quebró sus brazos sobre la vida, si no sirve mi canción a que se encienda tu alma, quema entonces mi guitarra. Quiero que crezca la llama, quema entonces mi guitarra. Que crezca la llama. Adiós. El libro, papá. En dolor mayor canción. En dolor mayor adiós. Bien, amigos, seguimos ya con este último bloque de Biblioteca Viva. Hoy este especial dedicado al padre cantor de la Patria Buena. Este especial dedicado al padre cantor de la Patria Buena, ya despidiendo el programa de hoy, un programa que ha estado marcado por la alegría, porque allí tenemos que recordarlo así, con alegría. Y para seguir recordándolo, Soraya, tu invitación para las actividades de mañana en la Fundación Ali Primera del Núcleo Montepiedad, y tu recomendación literaria, no solamente de este libro, sino que otro texto tienes por allí para nuestros oyentes. Ok, bueno, fíjate, en la Fundación Ali Primera Montepiedad se caracteriza porque cada 31 de octubre suena, como se dice, los tambores en ese lugar, porque se coloca la música de Ali Primera. Y el próximo sábado 3 de noviembre estarán, como siempre, todos los años, las actividades con niños y con la canción y la poesía. Los niños en la mañana temprano y la poesía a partir de las 3 de la tarde. Agradecidos a toda esa gente que siempre se acerca por allá a dar su, bueno, a dar su apoyo. Y bueno, en los libros, los personajes, en las canciones de Ali Primera, de Seti Muscus y Jorge Vázquez, que próximamente estará digitalizado en nuestra biblioteca César Rengifo, y un libro, bueno, de Juan José Guerrero Pérez, que es un escritor de Guatemala, el cual también hace un escrito hermosísimo sobre la canción protesta latinoamericana y la teología de la liberación. Gracias, muchachos, por haber dado esta oportunidad para hablar del canto. Gracias del a ti, Soraya, por todo ese conocimiento que compartiste el día de hoy. Por aquí, por las redes, nos dicen que para cuando un conversatorio, que una segunda entrega de un especial de Ali Primera. Bueno, ahí vemos. A todos los queremos complacer. Y a propósito de nuestro tema de hoy, Ali entre versos y versiones, nuestros amigos oyentes pueden leer. Bueno, pueden leer, además de estos libros que ya ha recomendado Soraya, tenemos el libro La Canción Necesaria, de Carlos Ruiz. Este libro propone el conversatorio canción como un método para educar valores y reflexionar sobre la realidad de nuestros pueblos, y nos presenta, bien importante, los antecedentes históricos de la canción protesta, desde los cantos de nuestros abuelos esclavos hasta la aparición de la canción necesaria, ya por allá por las décadas de 1968. Y por supuesto, nuestra posición de honor nuevamente, pues hablar de los personajes en las canciones de Ali Primera, en esta ocasión para dar un poquito más de la información detallada y técnica de esta edición. Este libro es autoría, como ya lo hemos dicho varias veces, de la camarada Seti Muscus y de su compañero Jorge Vázquez. La obra fue escrita con mucha pasión y amor venezolanista e internacionalista y presenta un detallado análisis de las 122 canciones que Ali llegó a grabar con el sello disquero Cigarrón y que quedaron para la posteridad en 12 discos que recogen el canto de este falconiano como un grito de rabia y ternura por una sociedad más justa y humana, una humana humanidad, como lo decía. Este libro además presenta la biografía de cada uno de los personajes reales e históricos e imaginarios de los cantos de Ali. Fue impreso en el año 2004 por el Consejo Nacional de Cultura a través del gobierno bolivariano del Estado Trujillo y el Fondo Editorial Arturo Cardoso. Como lo dijimos, es una edición ya agotada y hacemos el llamado a nuestro Ministerio de Cultura para que se aboquen a la reedición de esta obra porque vale la pena, y por allí ya tenemos el compromiso de buscar la digitalización del mismo para que pase a formar parte de nuestra biblioteca digital César Rengifo. Bueno, amigos, le recordamos que estos libros y muchos más esperan por ustedes en el catálogo en línea de nuestra página web bnb.gov.be, cuyo buscador te permitirá buscar el libro, revista, material visual y sonoro que desees consultar. Gracias, Soraya Tobar, excelente tu participación en cuanto a este tema. Y antes de despedirnos, le recordamos que el conocimiento es poder, y este 8 de noviembre nos tenemos un encuentro, pero un encuentro de lujo, ¿no es así, Reni Marrero? Así es, porque se viene ya la Filben y el próximo programa va a ser un especial en el que vamos a hablar acerca de todas las actividades que Biblioteca Nacional tendrá en la Feria Internacional del Libro, porque leer es vida. Bueno, nos despedimos ya y lo vamos a hacer escuchando un tema bien especial, que es la voz de nuestro comandante Chávez, quien levantó nuevamente el pensamiento, el 4 de Ali Primera. En esta ocasión, el comandante recitando cual poema la canción Ruperto, y de fondo Ali Primera, pues, con este poderoso tema que hace la crítica contra ese mal llamado capitalismo que estamos llamados a combatir. Nos oímos la próxima semana. ¡Chao! ¡Hasta el próximo martes! Yo quisiera que las canciones que cantó el comandante hicieran un trabajo y sonaran las dos voces. Debe ser hermoso. ¿Cómo se llama el sistema excluyente? ¿Cómo se llama? Capitalismo. Ruperto vivía en su campo. Su mujer y tres muchachos, la hierba su medicina y el brujo Antonio su médico. Y un día miró a Caracas, en la pulpería del pueblo, en un almanaque de esos de la Criolle Petroleum Corporation. Quiso venir a Caracas y vino a Caracas Ruperto. Lo ayudó el capitalismo. Lo ayudó a construir su rancho con latas vacías de Pepsi Cola, con latas vacías de Mobilexo, y le puso como techo un afiche de la Ford Company. Es fácil tener un Mustang. Se le enfermó su muchacho, el más pequeño de ellos y el más grande de sus sueños. Bajó a la ciudad Ruperto a buscarle algún remedio, y se le murió en la cola. Se le murieron sus sueños y no tenía para enterrarlo el desempleado Ruperto. Y buscó robar Ruperto para llevarlo al cementerio. Y apresaron a Ruperto. La policía siempre es eficiente cuando se trata de los pobres. Vinieron los curiosos y gritó uno de ellos: ¡Policía, deja ese hombre! ¿No lo ves que está llorando? ¿No lo ves que está llorando? ¿No lo ves que quiere irse con su muchachito muerto? ¿No lo